mucha gente entusiasmada con la exportación de gas. Exportar gas es la prioridad, dicen. Pero hay quienes piensan que no hay gas suficiente en el Perú como para exportarlo y a la vez hacer algo que es muy importante también, que es desarrollar la industria petroquímica peruana. El economista Jorge Manco Sacconetti, está con nosotros para hablarnos de por qué no deberíamos exportar el gas que tenemos, por lo menos el que tenemos hasta ahora probadamente, y en vez de eso deberíamos desarrollar la industria petroquímica. ¿Por qué es más racional desarrollar la petroquímica que exportar el gas? Claro, ante todo, gracias, Gildorán. En primer lugar, creo que las reservas, como tú bien señalas, no son suficientes. El Perú históricamente ha sido un exportador de materias primas. La petroquímica es otra cosa, valor agregado, que multiplica por 15, 20, 30 veces, según sea la petroquímica básica, la petroquímica intermedia o la petroquímica final, ¿no? Entonces, para políticas de valor agregado, creo que por primera vez en historia económica podríamos tener nosotros un proyecto, ¿no?, petroquímico, no como el que tuvimos en la década de los 70, una planta chiquita, antieconómica, sino realmente promover capitales privados en asociación con el Estado. Y ahí justamente tenemos que levantar un corset, el corset de la subsidiariedad, el corset del Estado no puede intervenir en la economía. Bienvenido sea que PetroPerú se asocie con empresas que quieren hacer seriedad en el negocio petroquímico, pero que se encuentren que hay intereses, digamos, por decirlo de una otra manera, que ya tienen comprometido el gas de Camisea, del lote 56, para la exportación, y en la práctica ponen N obstáculos. Si tú revisas gestión de ayer, a mí me llamaba la atención porque era un poco que el Estado, el gobierno, el presidente PetroPerú invocaban a Pluspetrol a que de una vez se siente para que ofrezca, pues, o sea, negocie el gas natural para el desarrollo de la petroquímica y le ponga, bueno, cuál va a ser el precio, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros ante una encrucijada. ¿El gas es peruano? No, el gas es de Pluspetrol. Ahí viene justamente, al margen de los abogados, es cierto que por la ley de hidrocarburos el productor, el responsable, le paga una regalía al Estado peruano. Por eso, el gas es de Pluspetrol. Entonces, pero no, la prioridad en las diversas leyes que hay, de la ley de gas natural y la ley misma de hidrocarburos, la necesidad de priorizar y satisfacer el mercado interno, y parte del mercado interno es la industria petroquímica. Entonces, allí justamente el Estado tiene que jugar un rol, un papel. Por eso es que nosotros pedimos, cuando digo nosotros, hay un colectivo. Pero entonces, si el gas no es de Pluspetrol, ¿por qué el gobierno le tiene que rogar a Pluspetrol para que se sienta a conversar? Ahí viene el dilema. O sea, ellos, y detrás de Pluspetrol hay una empresa grande, que es Repsol YPF, ¿no?, que en la práctica es la hermana mayor de Pluspetrol, ¿no?, producto de la privatización que hubo en Argentina, YPF, Astra, qué sé yo. Entonces, en el fondo, hay un compromiso de exportación al gas a Norteamérica, lote 56, pero también hay otros intereses subalternos que quieren llevar el gas a Chile para resolver los problemas energéticos de Chile, con todo este contexto crítico que tú bien conoces. Entonces, ni tan subalternos, ¿no? ¿Qué intereses son esos? Son los intereses de prácticamente, hay empresas como Suez Energy, por ejemplo, que quiere llevar el gas a Hilo, ¿no? Y de Hilo a Chile. Y de Hilo a Chile, y eso tú lo ves por el tamaño, digamos, las pulgadas del gasoducto que se están planteando. Y justo, y curiosamente, es el mismo planteamiento. Suez Energy. Entonces, que es una empresa franco-belga, que es el mismo argumento que se levantó el 2005, bajo promoción, digamos, del gobierno chileno, Ministerio de Energía de Chile, de la integración energética regional, ¿no? Chile, Argentina, ¿qué falta? El último país que falta es Perú. Entonces, porque Bolivia está conectado a Argentina y está conectado al Brasil, ¿no? Pero nuestra propuesta, te digo, oye, conectemos primero regionalmente el Gran Sur, bajemos un gasoducto de Camisea, Puno, que baje a Hilo, ¿no? Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, antes que resolver los problemas energéticos de terceros países, con una salvedad. Así como todos los peruanos, tú, yo, hemos financiado el gasoducto Camisea-Lima en las tarifas eléctricas, es lógico, por redistribución y por compensación, financiar también una garantía para financiar la rentabilidad del tubo. Lo que pasa que, y ahí la importancia de la petroquímica te asegura una masa crítica donde se colgarían pues empresas termoeléctricas, industrias, empresas mineras, y tú, puedes tú levantar un complejo petroquímico con efectos multiplicadores. Fíjate, hoy día importamos URI, fertilizantes, que tanto necesita el agro. ¿Importamos de dónde? De Ucrania. Y hay un déficit como de 3 millones de toneladas en esta parte de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, hasta la zona colindante de Brasil. ¿Por qué no producir petroquímica, URI y fertilizantes, que es multiplicar el gas por un valor de 10 veces, en este caso, ¿no? Entonces, el desarrollo del mercado interno para mí es condición prioritaria, prioridad nacional. Por eso que en la ley que manda el Ejecutivo faltaría hacer unos ajustes, declarar de interés nacional el desarrollo de petroquímica, porque en ninguna parte del mundo, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México, se ha hecho petroquímica por libre mercado, porque si es por libre mercado, el proyecto de petroquímica esperará el sueño de los justos. Correcto. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Tú dices que la petroquímica podría asegurarnos inversiones de más de 800 millones de dólares. Claro, esa es la petroquímica inicial, ¿no? La básica. Y la avanzada, 2.500. Tanto o más que el proyecto de exportación del gas. Entonces, estamos hablando de inversiones mayores. Pero sería rentable. Sería rentable porque, uno, que hay mercado. En esta parte del mundo no hay petroquímica, por lo menos para producir urea, fertilizantes, amoníaco. Tú mezclas el amoníaco con el ácido sulfúrico que nos sobra por la actividad minera. Sauer produce cualquier cantidad de ácido sulfúrico, H2SO4, la clase de química del colegio militar, y en la práctica le mezclas con la roca fosfórica de Bayor o con el hierro de Ferrobamba, el hierro de Marcona, y vas a producir mayor valor agregado. Entonces, acá se trata de tener vocación nacional de desarrollo e integración regional para que los hermanos del Macro Sur, ¿sabes cuánto cuesta un galón equivalente de combustible sin menos 5 soles en gas natural, ¿no? ¿Cuánto cuesta tu tarifa de gas conectado a domicilio? Pero la gente no sabe, son 6.000 familias, 20.000 automovilistas, y los trautos estamos quemando gas natural generando energía eléctrica, que es como hacer taxi con un Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque entre el gas natural hay un hidrocarburo que se llama el etano, que es la base, la madre, la columna vertebral de la petroquímica, y la estamos despilfarrando. Interesantísimo. Jorge Manco Saconetti, el economista, ha estado con nosotros hablándonos de una prioridad que en este momento, a partir de este momento, este programa tratará con insistencia: hacer una industria petroquímica peruana con el gas. Y por supuesto, no hacerle caso a los piratas de Swiss Energy, que están fomentando un gasoducto hacia el sur. No al nuestro sur, al otro sur. Gracias, Jorge. Gracias a usted, mi querido Gilberto. Regresamos de inmediato.